luego del demise de Fox, ¿la banda continúa? La banda ya continuaba porque Hardy Fox dejó el grupo el año pasado. ¿2015? El 2016, no me acuerdo. O algo así, sí. Él dejó el grupo. Sí. Y el grupo continúa con Homer Flynn, el singing resident, el cantante, que ya se sabe que es Homer Flynn, otro de los representantes de la Crypto Corporation. Y el grupo continúa ya desde hace ya un par de años sin Hardy Fox. Pero él continuaba componiendo, tal vez. Él estaba, creo haber leído. Él siempre fue el cantante. Sí. Y en teoría Hardy Fox era el músico. Al principio también están John Kennedy y Jay Clem. Su aportación exactamente no sé cuál es, pero al principio eran cuatro y imagino que todos harían más o menos todo. No lo sé. Y la banda sigue ahora mismo con Homer Flynn. Es una banda que toca mucho en directo. Para mí musicalmente... está feo decirlo, pero no me parece muy interesante. Pero bueno, no sé. Bueno, pero es una cosa más teatral, pero también los Residents a partir de los 80 se convirtió en un grupo más teatral que musical, en mi opinión. Si me permites decirte, no te cortes, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, pero... con respecto a esta música que escuchamos, porque estamos escuchando 70s y early 80s, ¿sí? Uh-huh. Va a tocar ahora. Sí, también escogí solo canciones de mis discos favoritos de Residents. Yo he escogido canciones hasta el 85, ya apurando mucho, porque el 80... Luego hicieron discos que a mí me parecen muy interesantes, luego hablaré un pelín de ellos mínimamente, sí. Pero para mí ya es otra historia. A partir del 80 los Residents son otra historia. Empiezan a tocar en directo y hay un cambio brutal en el grupo. Uh-huh. Luego comentaré por qué se cree. Bien, es así. Pues después vale, vamos luego, a hablar vemos. De por qué el cambio sí. brutal. Lo dejamos aquí sí. para, y ahora, para si crear parece, un poco de intriga. Ahora vamos a escuchar una pieza de uno de sus, de mi disco favorito de ellos y el disco favorito de muchos de sus fans, que es el Not Available. Ah, vamos al Epilogue, sí. Que se sacó en el 78, pero este tema, o sea, este disco, en teoría, es el disco... emblemático de la teoría de la oscuridad de los Residents, porque es un disco que supuestamente se grabó en el 74. Ellos lo grabaron. Esto es todo, por supuesto, todo lo que hablamos de los Residents son historias que entran dentro de mitología, cuentos, historia no sé, y mitología. Imaginación. Realmente seguro no se sabe, pero quién sabe si quizá lo grabaron en el 78 y contaron la historia luego, no sé. La idea es que ellos grabaron este disco en el 74. Sí. Iba a ser su segundo disco, pero lo grabaron con la teoría de la oscuridad, en teoría cogida del misterioso Ensenada, otro personaje mítico de la mitología de los Residents, que supuestamente es un personaje ficticio que no existe, pero en un momento se pensaba que existía. Sí. Incluso se pensaba que era Harry Parch en un momento. Bueno, y la teoría de la oscuridad, pues lo que he contado antes, que dice que el artista crea sin influencia del exterior. Entonces ellos grabaron un disco y dijeron, nunca lo vamos a sacar, y lo guardaron. Y en el 78... cuando estaban grabando ya Esquimo, supuestamente, su siguiente disco. Disco siguiente. Pues ellos, claro. Pues claramente esto es una gran broma que hicieron a los medios de comunicación musical, en el que decían que los Residents desaparecieron, se llevaron las cintas del Esquimo, y entonces la corporación críptica sacó el Nota Bailable como una forma de sacar dinero del grupo, cuando no hay dos cosas, sino era todo una misma broma. Hay unas fotos muy graciosas de Chris Kutler. Chris Kutler recogiendo las cintas del Esquimo con Jay Clem y John Kennedy. Es una foto muy graciosa que ronda por internet. Todo es una gran broma. Sí. Pero bueno, el caso da lo mismo. El caso es que Nota Bailable, para mí, el mejor disco de los Residents. Es un disco extremadamente increíble, preciosísimo, preciosísimo. Una música que creo que tiene poco humor en este disco. Es una especie de disco conceptual, sí. Una especie de ópera rock enloquecida. Y en mi opinión es un disco más bonito y es un disco más psicodélico. Escuchamos el último tema del disco. Epílogo. Ahí vamos. The smell of the northern things are seldom a dread. They help you relieve all the lies in your head. But for thy givings beget a sure vein. Leave open a window and let in some rain. Escuchamos Epilogue, Epilogue, el epílogo, dicho en castellano, del Not Available, ¿no? No disponible, sí, sería el título. Sí, no disponible. No disponible, sí. La obra, entonces, que grabación 1974. Eso dice la historia de Residence. Y luego editado, 71, publicado en 1978. Me gusta porque los Residence, a través de tus relatos, ¿no? Lo que tú cuentas, tienen esta cosa. Usan mucha de la imaginería de banda de rock. Todo el rato hacen las cosas. Que se separan y que no, y que graban sátira, y no lo editan y lo editan después. Porque es una gran sátira del mundo del rock and roll. Sí, sí. Y es muy. Es un gran juego, ¿no? Es un juego, claro. Me parece fascinante y muy divertido, la verdad. Sí. Un juego que, dadas las tendencias del rock y de otras músicas populares actuales, sigue teniendo vigencia. Sí, la sátira, quiero decir. Sí, yo también lo veo. En las cosas que se hacen. Vamos a el Birth, ¿sí? Birth. Sí, de Esquimo. Esquimo es su disco más famoso. Sí. Es el disco que... Es curioso que con este disco, siempre me sorprende saber que es su disco más famoso. ¿Qué te decía el disco famoso? Porque es un disco durísimo, o sea, es un disco que es como, es un disco básicamente ambient, lleno de sonidos electrónicos como que intentan evocar el sonido de los vientos del Ártico, y es un disco que suena como una especie de heno, claro, con eso poca melodía. Esquimo, sí. Esquimo son los inuit, son sí, los esquimales, como diríamos nosotros. Sí, como maldiríamos nosotros, sí. En teoría era... En teoría este disco es el intento de hacer una recreación de la música de los inuits del polo norte, del círculo polar ártico. Sí. Pero es un disco que es una marcianada total. Es un disco que baja la temperatura cuando se pone porque es no sé. Muy bueno. Y es un disco icónico porque es la primera vez que... La portada es increíble porque en la portada no hay ningún título, no hay nada y solo está la imagen de... Los cuatro globos oculares, la primera vez que aparece en su historia, los cuatro globos oculares con los trajes, los guantes, los tuxedos, en una especie de decorado sintético extraño. Sí. Y no hay ningún nombre, no hay nada más. Es una portada muy atrevida, la verdad. Porque icónica, tú dijiste icónica. Es su portada más icónica. Sí, sí, sí. Es la portada que luego les ancló a esa imagen. A partir de aquí ya los Residents se convierten en esta imagen de los globos oculares con los trajes. Bueno. Hasta entonces era un colectivo que no sabía muy bien qué claro. era. Y bueno, pero si no querían una imagen, no haber puesto esta portada. Bueno, también es un toque es genial. Es muy fuerte la portada. Pero es un y toque entonces, genial. Claro que es genial. Es una idea genial, la verdad. Es una idea maravillosa, genial. Ha sido copiada tantas veces y por gente interesante sí. y por gente poco interesante, la verdad. El disco es una maravilla, pero es un disco muy duro. Bueno, muy duro. Es un disco ambiental... Es un disco que parece un disco de heno, pero un heno sin pop, por decirlo así. Un heno sin pop, qué bueno. Pero luego las letras, bueno. O sea, el disco es como que son como los rugidos, los gruñidos. Bueno, se intenta, supongo, hacer ese tipo de música tan bonita de los inuits, que están, con esas voces tan bonitas que tienen su cultura. Todo entre comillas y salvando las distancias culturales diría, y sí. Casi por decirlo así, pues la imagen que tenemos colonial de la cultura inuit, por supuesto, sí. Pero creo que con mucho sentido del humor y luego tienen letras en las que hablan de la Coca-Cola y de que al principio pasan desapercibidas por la seriedad de la música, sí. Y luego ves que están diciendo de repente ¿qué están diciendo? Eslogans de Coca-Cola en letras con nombres como el Festival de la Muerte, la Estrella del Ártico, el Nacimiento, la captura de la morsa, un espíritu de un niño. Bueno, nada, Es un disco muy bonito. Es extraño que sumergiéndonos en otra cultura, en otra historia. Birth es el nombre del tema, nacimiento. Sí, el segundo tema del disco. Birth, entonces es el nombre del tema. Esquimo es el álbum. Sí, quizás sea el tema más duro que vamos a escuchar hoy. Ah, bueno, pero vamos a darle. Entre comillas, más bueno, duro. O sea, menos pop, menos canción. Más ganas me dan de menos escucharlo. Canción. The Residents en 1979 en Onda Sonora, súper duros. A ver. Thank you. Escuchamos a The Residents en este especial de Onda Sonora dedicado absolutamente a ellos. ¿Y qué escuchamos? Escuchamos del Eskimo. Eskimo Birth. Birth fue el nombre del tema, Eskimo fue el álbum. Y nada, tiene el ambiente. Yo escuché otros temas de este álbum, sí, a propósito de esto. Conceptual. Y conceptual y el punto ártico está. Es todo rato, se siente, bien representado. Sí. Sí, sí, tiene una onda ártica. Es que yo una vez me tocó un viaje, esto es personal, sí, pero fui a Islandia y estuve en la parte norte de la isla que da al Ártico, sí. Y algo de esta música tiene, ¿sí? Sí, tiene una resonancia ártica de lejano, de casi otherworldly, se diría en inglés. Pero bueno, nada, estos son los Residents en Onda Sonora. Estamos celebrando su música, que es el punto de poner músicas de otros. Y aquí pone Snake Finger. Sí, antes de Snake Finger vamos a escuchar... es que me pasé un tema más. Claro, sí, estamos en directo, Snake Finger, por eso pasan estas cosas. Luego lo vamos a escuchar. Eso es lo próximo, correcto. Pero, sí. Correcto, sí. Pero antes vamos a escuchar el siguiente disco, el siguiente LP de los Residents fue... da un poco de apuro decirlo así, porque parece que todos los discos son clásicos de ellos, pero es que los discos de los 70, pero todos los discos de los 70 son los discos clásicos de los Residents, todos los de los 70. Y este, este es su último gran disco para mí y para muchos de sus fans. Su último gran disco, el Commercial Album, el álbum comercial. Ah, Commercial Album es el nombre del álbum. Sí, claro, aquí lo que hicieron fue... en otra de sus originales ideas, decir, bueno, vamos a ver, la música pop, ¿qué hace? Coge varias cosas y las repite varias veces hasta que ocupa 3 minutos. Vale, pues vamos a quitarle todo lo superfluo, vamos a quitar todas las repeticiones y vamos a hacer como una síntesis, como una especie de jingles de un disco de pop. Entonces cogen y hacen 40 temas maravillosos, llenos de ideas musicales geniales. Duración. De un minuto. Me fascina porque, claro, ahora... Bueno, a mí este disco me voló la cabeza cuando tenía 20 y tantos años. Y de hecho, en el grupo que yo tuve con mis mejores amigos en esa época, a los 25 años en Salaya Rusa, sí, fue un disco que teníamos muy presente. Claro. Muy presente, y se nota mucho. Nosotros no queríamos repetir nada y claramente venían de estas ideas. Ellos cogen y dicen, vale, no vamos a repetir nada, se hace el tema, se llega aquí, acá, acá, y se acabó un minuto. Me fascina cómo hicieron esto en el año 80, en el que no había ordenadores y todos los temas duran exactamente un minuto. Entonces, claro, ellos ¿cómo lo hacían? Pues con los cronómetros, acelerando la cinta, decelerando, cortando, bueno, pegando partes, o sea, en caja de bolillos para llegar al minuto exacto, y hacen 40 temas así. O sea que dura un minuto. Cada tema es un minuto exacto. Por cojones, puedo decirlo así, es la verdad, sí. Y para mí es un disco mágico porque el primer tema que escuché de los Residents es de este disco. Ah. Es el que vamos a escuchar, es Moisture. Ah, yo bueno. Vi este. ¿Esta es tu entrada a los Residents? Sí, fue esta entrada, una entrada maravillosa. Qué verdad. Bueno. No entendí nada cuando lo vi. Yo esto lo vi en la tele, cuando vivía con mis padres, por supuesto, porque yo era adolescente. Y había un programa que se llamaba 120 Minutos, que echaban en un canal extranjero llamado Super Channel, una tele por ahí que ponían rock and roll y salía pues Henry Rollins y Sonic Youth, pues lo que a mí me gustaba en esa bueno, época. Hay que buscar pues la música eso. Grunge que me gustaba a mí. Deben estar en YouTube. Y Henry Rollins, creo que era Henry Rollins, ponía un tema de los Residents y ponía un vídeo del tema Moisture. Este Moisture. De este disco se hicieron 4 vídeos preciosísimos que son las películas de un minuto, las One Minute Movies. Mm. Son 4 películas que para mí son 4 obras maestras de no sé, yo diría del cine, pero claro, son de un minuto, pues quizá del videoarte, no lo sé. Y Moisture es una verdadera pasada. Moisture además es muy curioso porque en el vídeo sale Homer Flynn haciendo air guitar en un solo que yo hasta hace nada pensaba que era de Fred Frith, pero hace poco me enteré por un foro que era de Snake Finger. Y yo pensaba, siempre decía, el mejor solo de Fred Frith de guitarra de su historia, pues es de Snake Finger. Bueno, pues le quitamos. Viva Snake Finger. Tendrá otro buen solo. Fred Frith me gusta mucho, solo, pero no este que... Pero nunca hizo un solo como el solo de Moisture de Snake bueno, Finger. Mira, después de esta introducción... Bueno, vamos. Es un tema de un minuto, es una maravilla del Commercial Album Moisture. ¿Cómo? Ahí vamos. Someone saw a stranger now, put moisture on her. It was also seen upon her arms and on her hips. Escuchamos este Moisture del Commercial Album de 1980. Hace tanto tiempo, es increíble, pero no se nota porque son tan experimentales que pienso que funcionan en los 80s o en los 2000s y en los 2010s. Bueno, yo creo que es una música de su tiempo, pero es una música, como toda música, pero... Un poco, pero... Pero es una música preciosa que hay que celebrar. Sí, no, no es que... Pero evidentemente búsqueda, no es una música de 2018, es una música... Quizá no del 80, no sé de qué época, pero bueno, se nota que viene de un momento. Sí, tiene su momento, pero luego las músicas tienen esta cualidad, a veces, en los mejores casos, de sobrevivir y traspasar lo que es lo mejor que puede ocurrir. Su época. Sí, y claro. Yo pienso que esto es así porque yo personalmente, que como decía al principio, este es mi primer contacto con Residents, percibo y aprecio estas ganas y estas ansias de romper y de experimentar, y eso es casi atemporal. Sí, más claro. más allá de las señas, ¿no?, de determinados sonidos o estilos que remiten a su época, pero hay algo que va más allá, me parece a mí. Sí, claro, por supuesto. Sí. Snake Finger, dice aquí, Snake Finger es una de las... Snake Finger fue el guitarrista, él claramente era uno de los Residents, pero él era un guitarrista inglés, que tocaba en un grupo que se llama Chili Willy and the Red Hot Peppers. Y él pues los conocía a los Residents a principios de los 70, los conoció, hicieron buenas migas, por lo que he leído. Hay un libro muy interesante de los Residents que se llama Never Known Questions. Si hay alguien fan de los Residents que no lo conoce, totalmente recomendable, porque cuentan un millón de historias de ellos y de su vida, historia, súper interesante. Bueno, aquí cuentan cómo Snake Finger pues va a Estados Unidos y conoce a los Residents. Conoce a estos tipos y hacen buenas migas, les gusta la misma droga, les gusta la misma música... Se lo pasan bien y se queda con ellos a vivir. Se va a otra temporada a Inglaterra y luego vuelve y se convierte en parte del grupo. Y desde Satisfaction está tocando en el grupo. Todas las guitarras que hemos oído de Residents... Ah, desde Satisfaction. Satisfaction es el solo de guitarra enloquecido que hay y esas guitarras 76. Son de Snake Finger. Ah, mira. Pues Snake Finger, figura fundamental en la historia de los Residents y guitarrista mágico. Ahora contaré cuál es, en mi opinión, alguna de sus grandes innovaciones y de sus grandes invenciones, no sé. Bueno, ¿cuáles son? Snake Finger tiene una cosa que me encanta, que Snake Finger muchas veces coge la guitarra eléctrica y la graba desenchufada, que es un sonido que a todos los guitarristas nos encanta. Es genial. A mí me encanta, de pequeño me encantaba tocar la guitarra eléctrica desenchufada, todavía me encanta. Es un sonido mágico, pero que luego no se puede reproducir en ningún lado. Y él tiene un montón de canciones... Lo hace en Residents y lo hace en su música, en su disco en solitario. Se graba la guitarra desenchufada, con un micro muy bien pegadito y bien alto, y suena a esa especie de guitarra de goma. Y es un sonido que empezó a hacer él. Me encantó, guitarra de goma. Y que luego mucha gente ha referenciado en los 80, los 90, pero él fue el primero que lo hizo y mola muchísimo. Bueno, Snake Finger hizo su primer disco en el 79. Es un disco casi que se podría considerar un disco de Snake Finger y los Residents, porque es Snake Finger cantando, como... Y con su guitarra como muy presente, su voz muy personal presente, no canta el resident cantante, sí. Pero se nota que la música está en los Residents 100%. Y para mí es otro disco más de los Residents. Para mí los tres primeros discos de Snake Finger son tres discos canónicos de la historia de los Residents. El primero, el mejor. Vamos a escuchar mi tema favorito de este disco, que es This Is What a Leprechaun. ¿Leprechaun cómo traducimos? ¿Qué es un duende? No, es un duende, una especie de duende. Sí. No sé exactamente cuál es la traducción exacta. Sí, sería algo así, como un duende. Un duende, no sé cuál es la traducción exacta en castellano. Sí. de su disco del 79, Chewing Hides the Sound, como masticar esconde el sonido. Es un disco absolutamente perfecto, en mi opinión. Y mi tema favorito es este, This Was a Leprechaun. Vamos. Jesus was a leprechaun, dying on the cross, remembering his sons of brutes. Jesus was a leprechaun, his name was Tiny Tom. He tried to have a little fun, but he Finger como nombre de nombre alternativo de los Residents. O no, no, no el, estamos hablando del guitarra. Es el guitarra, ¿sí? Que les acompañó, él se llama Philip Lithman. Y le pusieron ese mote porque en una de las fotos de uno de los pocos conciertos que dieron los Residents al principio de su carrera, es una foto que él toca el violín y sale con el dedo meñique, hace como si fuera una serpiente. Entonces dijeron, parece un Snake Finger. Y él dijo, todos los guitarristas de blues y de rock and roll clásicos tienen un mote. Pues yo tengo mi mote, que es Snake Finger. Bueno, Philip Lithman, Snake Finger. Qué falleció bueno. Falleció en los 80. Ah, y ¿cómo que se murió? ¿Qué estás diciendo? Él falleció en los 80. Fue, sí, tenía un problema cardíaco y falleció durmiendo en los 80 en una gira europea con su banda. Y bueno, falleció en la gira, eso ya es una onda. Hasta así, entonces bueno, fue parte fundamental del sonido de Residents. Sus guitarras acompañan a todos sus, a muchos de sus grandes discos. Y escuchamos Jesus Was Leprechaun. Leprechaun. Leprechaun. Leprechaun. Es que no sí, se pronuncia sí, bien, sí. Pero él dice que es difícil Leprechaun de pronunciar, que son estos idiomas. Es una muy divertida. Leprechaun, sí. 1979. Mágicos, no sé. Sí, ¿no? Continuamos con el especial de The Residents aquí en Onda Sonora y vamos a los temas finales, ¿sí? Smack Your Lips. Smack Your Lips. Smack. No sé, Smack Your Lips. Clap Your Teeth, bueno. No sé, ¿cómo es? ¿Smack Your Lips? ¿Qué es Smack Your Lips? No lo sé. No importa, pero Smack Your Lips, Clap Your Teeth. Claro, aquí Clap Your Teeth. Sí, vamos, sería ya, eso. No sé exactamente que será algo así. Bueno, aquí empieza como otra era de los Residents. En teoría, aquí empezaron a girar. Hasta entonces era un grupo solo, puramente de estudio. En estudio, ah, mira. Era un grupo de estudio en el que Hardy Fox era como una especie de ingeniero del grupo, el productor ingeniero, él hacía los cortapegas de las canciones, tal, era como una especie de ideólogo musical del grupo, Homer Flynn como ideólogo conceptual y gráfico del grupo, por supuesto, y Jay Clem, John Kennedy siempre fue una figura, nunca se habla mucho de él, no sé por qué, pero era uno de ellos también, y Jay Clem, pues a partir de aquí empiezan a tocar en directo, y llevan su música al mundo de los conciertos y se embarcan en un proyecto extrañísimo y faraónico que es una trilogía que se llama La marca de Mark of the Mole, y es una trilogía que luego no llegó a ser trilogía, pero hicieron como una primera parte, una segunda parte y una cuarta parte. Es una trilogía extrañísima porque no hicieron tercera, pero hicieron cuarta. Se marcaron, sacaron el primer disco, se marcaron una gira gigante que les llevó incluso a España, estuvieron en la de oro. y por lo visto fue tal desastre económico y comercial que Jay Clem y Jay Kennedy, esto es lo que se cuenta en la historia de Residents, dejaron el grupo. Y entonces el grupo lo continuaron Homer Flynn y Hardy Fox. El grupo aquí cambia totalmente, el sonido cambia, ya no es un sonido como los anteriores discos, que es como una especie de, no sé, psicodelia mezclada con música concreta, collage, rock and roll, pop. Aquí empieza a ser un sonido mucho más, con, más ochentero. Se nota que están utilizando tecnología ochentera. Consiguen un emulator, que es una especie de antepasado del sampler. Sí, sampler. Y el sonido, la verdad es que, aunque los, a mí los discos me gustan, me gustan los discos de Mark of the Mole, el segundo Tunes of the Two Cities, que lo vamos a escuchar ahora. Es lo que viene ahora. Me gustan esos discos, pero no hay color con sus discos clásicos. Y una parte importante es el sonido. El sonido es demasiado referente a un momento tecnológico que ha quedado muy trasnochado. Pero bueno, creo que nos pasa a todos los que hacemos música. A no ser que seas muy visionario, te quedas anclado en un sonido que es el que te corresponde. Bueno, supongo, en esta instancia, porque todo lo que escuchamos antes, yo creo que justamente tiene eso, que aún siendo de su época, no queda, en inglés hay, se dice dated, que es como, claro, sí, anticuado, desnochado, y no es así, es de su época sin ser, sin quedar anticuado. Creo que aquí los Residents empiezan a convertirse un poco... Bueno, me gustan mucho estos discos, ¿eh? Sí. Y hasta el 85 me gustan bastante. Sí. Y hasta los 90 me gustan, y hasta los 2000 hay cosas que me gustan y cosas casi que no tanto. Pero bueno, nos quedamos aquí. Sí. Pero lo que vamos a escuchar ahora es un tema preciosísimo del segundo disco de la trilogía de Mark of the Mole, que se llama Smack Your Lips, Clap Your Teeth. Es un tema, es el tema instrumental. Sí. Es súper, súper, súper bonito. Los sonidos no me parecen fascinantes, pero la melodía y la armonía me parece preciosísima. Y imagino que es un tema de Hardy Fox, pero esto es una suposición mía. Escuchamos. Vamos con eso. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Smack Your Lips, Clap Your Teeth. Ese fue el nombre del tema, ¿sí? Uh-huh. Tunes of Two Cities. La segunda parte de la trilogía de Markov de Moll. Temas de dos ciudades, ¿no? No tunes o sí, tonadas. Esta trilogía tiene como una historia con dos culturas, los Molls y los Chubs. Y este es el disco en el que cada cara son las melodías de cada una de las culturas. Bueno, una cosa un poco, un poco progresiva para mi gusto. Pero bueno, la música está bien. Progresiva en el mal sentido. En el mal sentido, claro, sí, desde pero bueno. Bueno, pero nada, en 1982, obviamente, no podía ser de otra manera. Pero bueno, cerramos. Sí, vamos a... Sí, escuchamos el último tema. Vamos a escuchar el último. Antes vamos a decir que esto es Onda Sonora, el programa de César Pradíez, con Gregorio, que soy yo, ¿no? Que me puse primero, lo siento, hablando, pero con José, que es el fan. Sí, el fan de Residence. El fan de Residence. Bueno, yo quería decir, antes que no se me olvide. Sí, dilo. Que gracias siempre a César, que siempre me invita a hacer algún programa con él y que se lo agradezco muchísimo, la verdad. Sí. Y que ha sido un placer conocerte, Gregorio, y poder hablar contigo de los Residents un rato. Es verdad, nos estamos conociendo. Claro, sí, pues somos... ha sido un placer y gracias a los dos. Sí, para mí también, sí. Y, pero vamos a continuar con la relación, sí. De modo que, nada, tal vez sabréis a través de Onda Sonora. Vamos al final. Kula Boca Says So. Sí, este... Así, este es el nombre. Este quizás sea el tema que... es que está feo decirlo, pero quizás sea el peor tema que vamos a escuchar hoy. Pero para mí es un tema que tiene como un valor muy importante porque... Igual que antes, cuando hablé del comercio del álbum, dije, este es el primer tema que escuché de Residence, Moisture. Bueno, pues este... Esta cuarta parte de la trilogía de la Moll Trilogy es un disco que se llama The Big Bubble. Fue el primer disco que yo compré de Residence. Wow. Que era el único disco barato que había en Discos del Sur de Residence que yo me podría permitir. Entonces fue el primero que compré. Y fue un disco un poco raro de escuchar. Pero claro, cuando tienes 20 años y no tienes un chavo y te compras un disco y lo escuchas un trillón de veces hasta que te gusta, sea el disco bueno o no. Quizá no es su mejor disco, quizá no es ni de sus mejores... Bueno, yo no tengo mucho cariño. Tiene algún tema muy bueno. Pero es un disco muy raro porque es un disco que supuestamente se hizo primero las voces y luego se grabó la música. Ah. Y hay algo ahí raro. Las voces están bien, son bonitas, son extrañas. La música es otro cantar. El tema que vamos a escuchar es mi tema favorito del disco. Es un tema que si no fuera por la batería final... Para mí sería un tema increíblemente bueno. Y la batería, en mi opinión, lo destroza un poco. Pero la voz mola mucho, la armonía mola muchísimo. Y bueno, me parecía bien acabar esta especie de cinta recopilatoria de los Residents con el primer disco que escuché de ellos. A partir de que la historia sigue de Residents, hicieron luego discos muy interesantes como Dios en tres personas, Freak Show, Wormwood, que fue un disco también que a mí me gustó mucho cuando lo escuché. Bueno, tiene discos muy interesantes, pero creo que otra cosa diferente a lo que hemos escuchado hoy. Y bueno, acabamos con eso. Yeah. La boca es eso. Este es The Big Bubble. The Big Bubble, la gran burbuja. Ese es el álbum que vamos a escuchar de 1985. Además, en la portada salía una foto de unos tipos que en el momento, por lo visto, se dijo, esos son los Residents, y no, eran unos actores que contrataron. Son cuatro modelos, cualquiera. Cuatro tipos, claro, sí. Pero claro, con unas caras muy extrañas. Modelos, no. No, sí, modelos de... Gente normal. Modelos, digo, unos... Gente normal haciendo de modelo. Serían colegas suyos o actores o qué. Pues unos tipos con unos trajes. Qué bueno. Y ya jugando. Entonces, esto, no sé. Este es el Kula Boca... Kula Boca Says So. Kula Boca Says So. Un tema básicamente vocal, pero con... El final es... increíble hasta que entra la batería y lo destroza todo. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo dejamos aquí. No, tu opinión está buena y vamos a ver entonces qué opinamos nosotros. A mí me gusta mucho, la verdad. Está bueno que lo digas. Vamos, Kula Boca Says So, The Big Bubble es el álbum, 1985. Este es el especial de The Residents en Onda Sonora. Pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck, pull the buck ça, c'est ça, c'est la baba gayos. Yaka kula ke wakawa. Yaka